Buenas noches, cómplices que os asomáis a las ondas libres de Iloy Ratia, y bienvenidas al proyecto radiofónico Nómadas. Mi nombre es David Zube y seré vuestro anfitrión por el transcurrir de este viaje entre lo real y lo imaginario. Limpiamos nuestros pies cansados con pétalos de azahar y limamos las asperezas de nuestras manos con el esparto del camino. Despegamos nuestros párpados con la manzanilla del macetero. Destaponamos nuestros oídos con el aceite de olivos milenarios y rasgamos el bozal de nuestras voces para tomar aire y exhalar palabras. Parte este proyecto de revista radiofónica con la intención de caminar errante por los rincones más íntimos de los pueblos. Introduciremos la cabeza en las alcantarillas de las calles, miraremos hacia el interior de las mirillas de las puertas de nuestras vecinas, meteremos el dedo en las llagas que todas llevamos abiertas. De lo local o más cercano que tan lejos nos parece, a lo más lejano o distante que tan cercano se nos presenta. Reportajes, entrevistas, colaboraciones, secciones fijas e itinerantes compondrán este programa de travesías interiores. Esta semana os presentaremos los distintos espacios y temáticas que se dejarán escuchar a lo largo de esta propuesta radiofónica. Nómada, que va de un lugar a otro sin establecer una residencia fija. Propio de los nómadas, cultura nómada. Adjetivo, que está en constante viaje o desplazamiento. Familia nómada. Préstamo del siglo XIX del latín nomas, nomadis, y este del griego nomás, nomados, apacentador, que se traslada habitualmente buscando pastos, porque los nómadas suelen dedicarse al pastoreo. Adjetivo o nombre común de persona o animal que va de un lugar a otro y no se establece en ningún sitio de forma permanente. Pastores nómadas, tribu nómada, los nómadas de las estepas árticas. También adjetivo que nombra a lo que es propio de estas personas o animales, vida nómada, costumbres nómadas. Sinónimos: beduino, nómade, saharaui, itinerante, ambulante, errante, migratorio, trashumante, apátrida, andador, andariego, andarín, andante, caminante, paseante, errante, ambulante, itinerante, callejero, movedizo, noctámbulo, incansable, aventurero, correteo, pindongueo, ronda, ajetreo, lance, correría, independiente, desplazamiento, ociosidad, dar vueltas, errar, deambular, marchar. Gitano, caló, cíngaro, cañí, calé, errante otra vez, errático, errabundo, vagabundo. Can I have some noise for the scream? Aye, aye! Encontrado. No, gran ordenador, hasta el momento no. Pues encuéntrenlo, lo necesitamos vivo o muerto. A sus órdenes, gran ordenador, vamos a intensificar la búsqueda. Bueno, aquí estamos, de nuevo ante los micros, esta vez en solitario. Bueno, esta noche en compañía de Dana, una perrita muy simpática que tengo aquí a mis pies. Y que por momentos se está portando muy bien y no está llorando ni gimiendo. Pero bueno, esta noche, como os decía, ante los micros otra vez en solitario, con la intención de que se llene de voces y palabras vuestras voces y vuestras palabras. Pero antes de informaros sobre los contenidos del programa, que empieza con la temporada radiofónica ya casi terminada, ya en mayo, cuando acaba en junio, pero con la intención de estar todo el verano al pie del cañón, quisiera enviar algunos saludos. Ya son varios los años, como 6 o 7 vinculado de una forma o de otra a distintos proyectos radiofónicos que han dejado una enorme huella en mí, en esta casa, en Ilo y Ratia. Primero fue la Sociedad Imaginaria, con Don Manuel o la Garza del Segura, y mi añorado Javi, el tiburón del Najerilla. Años irrepetibles, amigos miles, voces de casi todos los continentes habidos y por haber. Y una revista que debía ser de papel. Después llegó Verbatán, el programa de entrevistas de Irola y Ratia, colectivos y personas individuales con luchas y propuestas que nos tocan siempre el corazón, entrando desde la cabeza. Te mando un cariñoso saludo, Íñigo, y a ti también, Taki, que ambos continúan en Verbatán, en el mismo proyecto, realizando un estupendo trabajo todos los lunes a las 8 de la tarde en estos mismos micrófonos. Y finalmente, simplemente por cronología, El Séptimo Cielo, una mirada desde una balconada bilbaína, entre gamberra y poética, con Agus de la Jungla, Anne Lindane y Katiuskas. Un cálido, cálido, calidísimo abrazo para todas. Música.

Esos piratas son sus representantes más evolucionados. Esperemos no tener que enfrentarnos con todas las variantes que hay por aquí. Entonces aún están ustedes en la era mesozoica o secundaria, periodo jurásico o cretáceo, no lo sé bien todavía. Sí, pero ¿son verdaderamente hombres? ¿Cómo es posible que se encuentren aún en ese estado? Como os iba diciendo con anterioridad, este es un primer programa de Nómadas, una primera incursión en la que vamos a hacer un resumen somero de qué va a versar este programa a lo largo de esta temporada y a lo largo del verano, ya fuera de temporada, pero haciendo una unión entre una temporada y otra. Entonces, los contenidos del programa versarán en un primer momento, pues tendremos unas secciones variadas, algunas de ellas fijas, como el tema de la semana que más tarde comentaré, las memorias públicas con Pública Martínez, buenas noches Pública. Hola, muy buenas noches David, muchas gracias por hacerme un pequeño pie aquí mientras estás haciendo esta pequeña presentación. Sí, yo volveré a estar con todos vosotros y vosotras aquí en Nómadas, pues a contaros las memorias públicas de mi persona, porque, bueno, aunque suene un poco mal esto de que, aunque me eche flores yo por encima, yo no necesito ninguna abuela, pues bueno, me he dedicado, a los que no me conozcáis, me he dedicado toda mi vida profesionalmente al mundo del espectáculo desde el lado del espectador. Esto es, desde las personas que acudimos pues a eventos muy variopintos, pues ya sea eventos de masas, pues como fue en mi primera época, en los circos romanos, en los teatros, en las termas, más adelante pues algunas batallas, y bueno, pues ya ves, en eventos de alta alcurnia, que están en todos los libros de historia, pero también os podré contar historias pequeñitas. Pero creo que son muy grandes también las historias que normalmente no aparecen en los libracos que os encontráis en las bibliotecas. Por ejemplo, yo que sé, una pelea de borrachos en una tasca. Ay, por ejemplo, la primera vez que una niña aprendió a andar en bici. O otros grandes eventos, pero pequeñitos, que quieras que no, pues son importantes para la vida de las personas que aquí habitamos y que forman muchas otras vidas al final. Pequeñas historias de Grey, pequeñas personas que forman la gran historia que normalmente no nos dejan contar. Pues bueno, yo pasaré por aquí para contaros estas historias. Ale, David, continúa desmenuzando las secciones y de qué va a ir todo esto. Bueno, muchas gracias, Pública. Pues sí, tendremos a Pública con las memorias públicas, que también desde aquí decir que tendremos la oportunidad de escucharla también en Tastas todos los domingos a eso de las 12, una colaboración con esta otra radio libre de Bilbao y con la compañera Naya, que me ha dado la oportunidad también, bueno, que le ha dado la oportunidad Pública también de hacer esa incursión y comentar las memorias públicas también para los oyentes y oyentas de Tastas y Ratia. Bueno, también tendremos otras secciones que serán Guadiana o itinerantes, que aparecerán y desaparecerán cada semana. Por ejemplo, economía. Intentaremos hablar de economía. Una economía que me la cuentas o me la dices. Esto es esas noticias que nunca leemos, a no ser que tengamos intereses creados en paraísos fiscales y nos lo pasemos pipa especulando. Y sí, y también me refiero, claro, como no, a esas noticias que aparecen en los periódicos de color salmón, que muchas veces eso, en esos suplementos de fin de semana, lo que hacemos normalmente es quitárnoslo de encima y no hace más que acumular papel que luego acaba en el reciclaje. Bueno, pues ahí aparecen también cosas interesantes que os vamos a traer aquí cada semana o de vez en cuando, porque esta va a ser una sección itinerante. Y que creemos que es importante que estemos informados también de estas noticias, porque ahí se cuecen muchas de las cosas que luego, pues bueno, en el día a día nos van a influenciar de una forma o de otra. También otra de las secciones itinerantes será el agradecimiento os o los personajes de la no historia. Esta era una sección que ya tuvo un buen desarrollo en la sociedad imaginaria, Quiniro y Ratia también, pero que me gustaría recuperar porque en esta sección pues intenta hablar de personajes, de personas que de alguna forma o de otra, ficticia o realmente, imaginaria o realmente, pues tuvieron algo que ver e influenciaron de alguna forma a personajes que en el día a día, en la historia actual o no tan actual, pues son reconocidos personajes que quieras que no todos y todas los tenemos que conocer, queramos o no queramos. Pues bueno, pues existieron personas que de alguna forma influyeron en esas otras que conocemos aunque no queramos, pues aquí vamos a presentaros esas personas que influyeron aquellas otras y que merecen quizá mucho más la pena que conozcamos. También hablaremos de los barrios de Bilbao, su historia y la actualidad de las luchas de las asociaciones de vecinos y vecinas de Bilbao, que hacen un magnífico trabajo y que merece la pena conozcamos. Pues por un lado, la historia de cada barrio, así a grosso modo, y por otro lado, pues bueno, las luchas, peticiones y todo aquello que las asociaciones de vecinos están peleándose con las instituciones, etcétera, por tener una ciudad un poco mejor y barrios cada vez mejores. La semana que viene intentaremos comenzar esta sección de barrios con el barrio de Solocoeche, que bueno, que yo lo tengo muy cerca porque resido en ese barrio y me gustaría compartir con vosotros y vosotras la historia y las peculiaridades de ese pequeñísimo barrio encajonado entre Santucho y el casco viejo, de esos barrios más populares y más densamente poblados, pero con mucha, mucha miga, os aseguro. Otra sección que será guadiana o itinerante sean las voces del desierto. Opiniones de personas que no tienen cabida en ningún otro lugar, porque nunca se les ha dado la oportunidad, no sé si les han dado la oportunidad, no se lo han propuesto, porque nunca nadie, como decía, les ha dado la oportunidad para poder hablar, o porque son ninguneados de alguna forma por sus posturas o sus argumentos. Y con el tiempo de exposición de los mismos, esto es porque normalmente en los medios de comunicación las llamadas de los oyentes muchas veces se utilizan como excusa para hacer como que bueno, como que las radios comerciales están ahí con la gente y muchos y muchas sabemos que no es así. Recuperaremos también las noticias más realistas y aparentemente más irreales con la sección gemela del Séptimo Cielo y que realizaba la queridísima Katia Katiuskas, de aquí un saludo, otro saludo muy fuerte, el si no lo leo, no lo creo. Y las secciones de las colaboraciones que cada semana irán pasando por estos micrófonos. La intención de Nómadas es también que gente que me estáis oyendo en este momento o que no, que conozco a mi alrededor, pues bueno, tenga la oportunidad de estar aquí. No hay como rodearse de amigos y de amigas para comprender mejor el mundo que nos rodea y que nos saquen esa lagrimilla de vez en cuando y una carcajada también otras veces. Thank you. Me parece que su hermano me ha presentado un panorama demasiado sombrío del país. Todo lo que ha dicho es verdad, ya lo verá. ¿Y usted lo sabía cuando decidió seguirme? Sí, por supuesto. En ese caso, ¿por qué arriesgar su vida? Verá, se lo contaré todo. Hace algunos años, los del castillo eliminaron a toda nuestra familia. ¿Qué se les resistió? ¡Rápido, ocultémonos! Ocultémonos, que vienen los malos a por nosotros. Sí. Continuamos en Nómadas. Ahora profundizaremos un poquito más en lo que van a ser los bloques fuertes, las temáticas que cada semana traeremos a este proyecto radiofónico y que analizaremos en profundidad. Plantaremos temas fundamentales de la vida del ser humano y que muchas veces, por ser tan sencillas, cotidianas y asumidas por el subconsciente, ni nos las planteamos, aunque hay personas que sí lo hacen y tendrán la oportunidad de ser escuchadas en este espacio. Así que realizaremos entrevistas con personas que nos puedan dar su opinión, tanto expertas en alguna temática en particular como no. Utilizaremos algunas de las herramientas radiofónicas que son muchas veces despreciadas y minusvaloradas por el resto de medios de comunicación, como pueden ser, por ejemplo, la teatralización o dramatización y el reportaje en profundidad, así como unas entrevistas pues con todo el espacio, el tiempo y el cariño que necesita una entrevista para ser una entrevista a gusto en la que disfruten tanto las personas que lo oyen como la persona que está siendo entrevistada, o sea, sí, una conversación. Entre las temáticas que traeremos a estos micrófonos, cosas, como os decía, aparentemente muy sencillas, pero con una carga en profundidad en nuestras vidas muy importante, como puede ser, por ejemplo, la palabra, el poder de la palabra, el nacimiento de la palabra, cómo nació, de dónde vino. Los insultos, ¿de dónde vienen los insultos? ¿Por qué nos insultamos? ¿Por qué con el nacimiento de la palabra, de repente, al de un tiempo, llegaron los insultos? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Y los piropos? ¿Cuándo nacieron los piropos? ¿Cuál es su utilidad? La mentira. ¿Cuándo nació la mentira? ¿Por qué utilizamos la mentira? ¿Y las onomatopeyas? Esas primeras palabras que nacieron del ser humano, que como decía un gran amigo, no fue el verbo que dice la Biblia lo primero que se musitó por los labios de un ser humano, sino una enorme y colosal onomatopeya. También hablaremos del dinero, que más o menos todos tenemos que utilizar, que más algunos tienen y mucho menos la mayoría, pues hablaremos de la historia del dinero, desde cuándo, cómo y por qué del dinero, del trueque y la fabricación del dinero, cuándo cambiamos de esa costumbre tan sana de utilizar el trueque por la fabricación del dinero, cuándo el dinero fue la moneda de cambio, que tanto también está metida esta palabra moneda, dinero, en los dichos y refranes populares. El dinero antes y el dinero ahora. El dinero de papel, moneda, y el dinero que tenemos ahora en la mayoría de los países, sobre todo desarrollados, ¿no? El dinero electrónico. Hablaremos de la bolsa. La bolsa, ¿alguien sabe por qué existen las bolsas y para qué necesidad hay de que existan las bolsas y toda esa información que generan las bolsas? ¿Y los paraísos fiscales? También intentaremos saber qué son, por qué están ahí. Alternativas al dinero y a los bancos, las cooperativas de préstamo, la banca ética, las estafas o robos históricos, los bancos del tiempo y el trueque otra vez. ¿Se puede vivir sin dinero? ¿Puede vivir el dinero sin nosotros? Preguntas y más preguntas. Otro tema que parece muy sencillo, pero al mismo tiempo es muy, muy, muy contundente y que todos los días estamos a vueltas con ello. La alimentación. ¿Qué comemos? ¿De dónde viene lo que comemos? ¿Cómo se hace? Todos esos productos elaborados. ¿Ha cambiado la forma de hacerlo? ¿Hemos cambiado mucho la forma de alimentación? Aparentemente sí, aparentemente no. ¿Desde cuándo? ¿Dónde se come y cómo? Los colegios, los mercados tradicionales, los supermercados, las expo consumo. ¿Cómo influye la alimentación en nosotros? ¿En nuestra forma de ser? ¿En nuestro carácter? ¿La alimentación influye en todo eso? ¿La carne? ¿Los vegetales? ¿Hay alguna diferencia entre las personas que comen solamente verdura o las personas veganas y las carnívoras o omnívoras? ¿Y la economía y la alimentación o el negocio de los alimentos y todos esos intereses creados que hay alrededor de la comida que compramos habitualmente? Y luego, comidas fundamentales o comidas que se han convertido en alimentos que se han convertido en fundamentales en nuestra dieta. El arroz, la patata, la leche, el trigo, la manzana. ¿Por qué son estos algunos de los alimentos que se han popularizado tanto y están en casi todas nuestras dietas y en la mayoría de los productos manufacturados o elaborados con la industria alimentaria? También hablaremos de los transgénicos y, en su contra, de los ecológicos o sin etiquetas. Otro de los temas que creemos que son importantes es el urbanismo. El urbanismo, sí. La urbe en la que habitamos, todo lo que nos rodea, lo físico, que nos da cobijo, que pisamos cuando salimos a la calle, que no nos deja ver el horizonte. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Y cuándo nació el urbanismo? El nacimiento de las ciudades, de las urbes, de los burgos. Hablaremos de la arquitectura, muy importante dentro del urbanismo. ¿Cómo se diseña? ¿Por qué las ciudades así? ¿Es a gusto de todos? ¿Es por alguna forma también de control social? Los coches dominan el mundo entero. Y sobre todo las grandes ciudades. Bilbao es una de las ciudades con el aire más contaminado del estado. Y sobre todo es por el tráfico rodado. También hablaremos de la ciudad en venta. Bilbao y su doble, ese doble que algunos pretenden vender, que ahora mismo intentan vender en Shanghái, en esa exposición universal en la que ha ido el alcalde de Bilbao Azcuna allí a vender la ciudad, nuestra ciudad, a los grandes inversores. Y hablaremos también de las zonas verdes, zonas acotadas, límites de la naturaleza y de lo artificial creado por el hombre. Esos metritos cuadrados de zona verde que en realidad son macetas de árboles, macetas de césped, que a veces solo utilizamos para sacar al perro y que haga sus necesidades, y que por debajo hay todo un cúmulo de alcantarillas, de kilómetros y kilómetros de cables, de tuberías. También hablaremos de la vivienda, qué importante es la vivienda para la vida, vida y vivienda. También hablaremos del mito del progreso y de los avances técnicos. El móvil, el MP3, la televisión, el internet. Todo esto que nos lo meten por los ojos y que aparentemente ya no podemos vivir sin ello y sin ellos. Y lo que produce todas estas nuevas tecnologías, ¿no? El aislamiento, por un lado, de las personas. Y por el otro, la puesta en escena en el foro de nuestras intimidades a la vista de todos, ¿no? ¿Alguien se acuerda cuando comenzaron los móviles a hacerse medianamente populares, antes de ser populares, cuando se veía a alguien en un autobús, en cualquier sitio, hablando por un teléfono móvil, sonaba un teléfono y nos sorprendía a todos y a todas? Y esa persona se ponía a hablar en alto con alguien y íbamos escuchando lo que iba diciendo. Ahora prácticamente todos y todas lo hacemos de una forma más o menos natural. Hablaremos también de la libertad de expresión. Hablaremos de Irala. Este barrio que acoge esta santa casa, Irola Irratia, de su historia, de sus luchas, de su movimiento social, de la última lucha más reciente de la Casa Torre, en que están defendiendo a la Asociación de Vecinos Iralabarri para que sea un espacio de uso público y popular y gestionado también por las gentes de este barrio. Hablaremos del agua, de las sequías, de la abundancia, del uso del agua, de este bien tan necesario y que cada vez se privatiza más, su composición, etcétera. Hablaremos del aire, el aire y el agua, el aire que respiramos. ¿Ha cambiado mucho este aire? Tomar aire, salir a tomar el aire. Muchas veces las personas que vivimos en la ciudad necesitamos salir a tomar el aire fuera de una ciudad. ¿Por qué? Sí, todos sabemos que es muy diferente el aire en una ciudad y el aire rodeados de bosque y de vegetación. Hablaremos de sexo. Sí, de sexo. De sexo. Hablar de sexo en Bilbao, hablar de sexo en el País Vasco, bueno, siempre es un tema entre chistoso, serio. Bueno, pues aquí trataremos de sacar todas esas vertientes y meternos un poquito más, hablar de prácticas, hablar del sexo que nos gusta, que no nos gusta, el sexo que conocemos, el sexo que desconocemos, la moral en el sexo, las prácticas sexuales, el sexo y el amor o el amor sin el sexo. Y hablaremos de la maternidad y de la paternidad. ¿Ha cambiado mucho la forma en que las mujeres paren, en la forma en que se gestan, la forma también en la que decidimos si tener hijos o no? Hablaremos de la muerte. Sí, la muerte. La muerte que a todos algún día nos llega, pues hablaremos de ella. Intentaremos también ampliar lo máximo posible este tema para que nos podamos enriquecer lo que podamos con este tema. Hablaremos de la educación, hablaremos de la movilidad, de los transportes, de caminar, de andar en bicicleta, de los coches, de los autobuses, de los grandes viajes, de las ofertas que nos meten por los ojos para que conozcamos mundo. Hablaremos de todo ello y también hablaremos de libros. ¿Cómo no? El libro tiene que estar presente también en una radio. Hablaremos de arte. ¿Qué es el arte? El arte para unos, el arte con mayúsculas, el arte con minúsculas, el arte popular, el arte y el desastre del arte, el arte en venta, el arte. También hablaremos del monopolio de la violencia. Sí, la policía, el ejército, la seguridad privada. ¿Por qué existen estos grupos que se encargan de ese monopolio de la violencia? ¿Contra quién lo ejercen? ¿A quién defienden? ¿Quién nos defiende a nosotros de ellos y de ellas? ¿Quién nos defiende de la policía? Y hablaremos de militancia y la vida. Este será, si es posible, un programa muy interesante, porque trataremos de ver si es posible compaginar la militancia en movimientos sociales y en las luchas sociales y cotidianas con el vivir. Y también hablaremos de las mujeres y los hombres dentro de la militancia y de la vida y de las luchas sociales. ¿Por qué tenemos militancias tan distintas los hombres y las mujeres? ¿Por qué hay más mujeres en algunos tipos de organizaciones y colectivos y más en hombres? ¿Y por qué hay otros en los que hay más mezcla? ¿Existen roles de género en las luchas sociales? Intentaremos analizar y responder a todas esas preguntas. Y hablaremos de la fauna urbana, un tema que me interesa muchísimo desde hace un tiempo. Hablaremos de los animales que nos rodean y que nos rodean en una ciudad, que se han habituado a ella, han intentado hacerse a vivir con nosotros dentro de estas ciudades y también de los animales que hemos permitido que se alojen directamente en nuestros hogares. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Todo eso y mucho más, temas centrales en Nómadas. ¿Te acuerdas si te di lo del viernes pasado? Creo que sí. Me parece que era un uso con penetración vaginal. Lo que no me acuerdo si había sido satisfactorio o insatisfactorio. ¿Satisfactorio? ¿Satisfactorio? Siempre se los apunta satisfactorios. ¿Y qué pasa? ¿Eso es malo? Hija, ¿qué va? Sí, es buenísimo. Por eso deberías decirnos con quién es. Sí, a tus morros. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Y como no, en el primer programa de Nómadas tenía que haber un gazapo. Se nos coló una canción de Macaco que pretendíamos que fuera otra. No está un poquito tan blandengue, queríamos que fuera el tema Incomunicaos de Macaco, del Macaco que nos gustaba en principio, no este de ahora, personalmente, claro. Y que también iba a ser un guiño para mi querido amigo Manuel, que era la sintonía de esa sección que realizaba en el en la sociedad imaginaria, el opio del pueblo. Después de haber hecho este gran resumen de lo que va a ser este programa, pues yo tenía preparado un pequeño tema para hablar en estos 10 últimos minutos. No sé si me dará tiempo a poder hablarlo con profundidad. No me va a dar tiempo a hablarlo con profundidad, pero intentaré hablarlo por lo menos someramente. La muerte en los medios de comunicación, o cuando una persona vale más que otra. En las últimas dos semanas he sentido la muerte cerca, de cerca y de lejos. No hay ninguna muerte familiar, amiga o alguien conocido siquiera. No estoy hablando de ese tipo de muertes. Pero he sido consciente de tres muertes muy diferentes a través de tres medios de comunicaciones distintos. Primero fue la muerte de Juan Antonio Samaranch. Una muerte tranquila, en el declive de una vida plena, cumpliendo con el recorrido de cualquier ser humano. Reportajes, comentarios, condolencias, portadas de telediarios, prensa, radios, internet, han valorado el gran valor de este hombre en favor del deporte y de las Olimpiadas. A la ville de Barcelona, España. Este fue sin duda el momento más importante en la vida de Samaranch al frente del Comité Olímpico Internacional. Una vida dedicada por entero a la política y al deporte. Procurador en Cortes durante el régimen franquista, fue elegido concejal de deportes en el Ayuntamiento de Barcelona del 55 al 62 y posteriormente designado delegado nacional de deportes en 1967. En 1999 tuvo que hacer frente a la crisis originada en el seno del COI debido a los escándalos de soborno a miembros de la Junta Directiva con ocasión de la designación de los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City. Esta fue una de las muertes de las que quería hablaros. Pero ha habido otra, también muy publicada en los medios de comunicación, no tanto como la de Samaranch. Ya veis que vamos de muy arriba, de un nivel de información, de saturación de información de un fallecimiento desde lo muy alto, como fue la de Samaranch, a otra, la que viene ahora. Después, el fallecimiento del montañero Tolo Calafat en el descenso de la Annapurna. Una desgraciada muerte de un deportista de élite que se la jugaba, que se la jugó, que sabía que corría un grave riesgo en las expediciones, en las grandes cumbres del Himalaya. Tolo Calafat era un veterano del Himalaya. Hace 4 años consiguió coronar el Everest. Ahora quería enfrentarse a la diosa de la abundancia, el Annapurna, de 8.091 metros. Coronó su cima hace 2 días junto a sus compañeros Juan Oyarzábal y Carlos Pauner. Pero en la bajada le pudieron el cansancio y un edema cerebral. Se quedó a 7.600 metros. Intentaron rescatarlo, pero el mal tiempo lo impidió. Tampoco le llegaron las medicinas y el oxígeno que le llevaba un sherpa. Sus compañeros confirmaban la noticia esta mañana. Y ya definitivamente hoy a la mañana hemos estado llamándole, suben al teléfono, pero evidentemente ya no hay nada que hacer. La montañera vasca Edurne Pasaban, que se encuentra en pleno ascenso al Xixapangma, ha lamentado la muerte del mallorquín. Estamos nosotros en el Xixapangma, pero en este momento nuestras cabezas y nuestro corazón está allí, ¿no? En Palma, en su casa, su mujer y sus 2 hijos lloran su muerte. También sus amigos, que han querido compartir con la familia estos momentos tan complicados. Ya veis, otra muerte que ha ocurrido hace las últimas 2 semanas. Una muerte en este caso que además también ha sido mediáticamente seguida y que incluso ha tenido las condolencias de deportistas de élite. Y bueno, una cosa más, por favor, nada más. Simplemente quiero dar un mensaje de apoyo a toda la familia de Tolo. El alpinista mallorquín que ha fallecido en la Annapurna y cosas que pasan, y la verdad que el pésame a toda la familia y muchos ánimos. En este caso era Rafa Nadal, el mega conocido tenista que también mandaba las condolencias a la familia de Tolo Calafat. Desde estos micrófonos quiero enviar también mis más absolutos respetos a los fallecidos y a sus familias en su dolor, pero los medios de comunicación de masas son capaces de crear dolor y empatía por el dolor, con el dolor ajeno. Sin embargo, ocultar la empatía hacia otras personas, que ya que han muerto, que no han muerto por vejez o enfermedad o accidente desgraciado en una zona de riesgo, sino que sienten menos aprecio por personas asesinadas que luchan por tener una vida más digna. Comunicado sobre la muerte de Beatriz Alberta Cariño Trujillo. El día martes 27 de abril del 2010, la caravana salió de la comunidad Huayahuapana de León en dirección a la Agencia Municipal de San Juan Cópala, en el estado de Oaxaca. La caravana se trasladaba a bordo de 3 camionetas para dar cobertura a los maestros que regresaban a impartir clases en este municipio. Además, la caravana tenía como objetivo documentar las violaciones de los derechos humanos que sufren las comunidades indígenas trijis originarios de la región. Según las informaciones, la caravana sufrió una emboscada alrededor de las 4 de la tarde por un grupo altamente armado en el lugar denominado La Sabana, una comunidad ubicada justo antes de llegar a San Juan Cópala. De acuerdo con las informaciones rescatadas en medios de comunicación hasta el momento, pues el ataque dejó el saldo de 2 personas muertas. Beatriz Alberta Cariño, dirigente del colectivo Cactus, y Giri Antero Jakobla, ciudadano finlandés de la reconocida organización Uusi Tuuli Ry, Nuevo Viento, finlandés, que acompañaba a la caravana internacional. Y entonces aquí nos preguntamos, ¿por qué tenemos que sentirnos más identificados con las muertes que más publicitan los medios de comunicación? ¿Somos personas a menospreciar por no querer sentir dolor por muertes naturales o accidentes, aunque sean de personas del mismo país? ¿Por qué no nos cuentan, nos informan de los asesinatos de personas como Betty? ¿Cómo nos condicionan, educan, sensibilizan o nos hacen ser insensibles? Y sobre todo, ¿por qué aceptamos que ocurra todo esto? Para finalizar este programa, que ya quedan apenas 2 minutos, vamos a dejaros con la voz de Betty. Betty dio un discurso ya hace 2 o 3 años, cuando todavía estaba viva, y en el que dejaba bien claro cuál era su lucha, cuál era su intención en esta vida. Y quiero que compartirlo con vosotros y con vosotras, porque creo que sí, que merece mucho más la pena. Aunque suene mal decir esto o políticamente incorrecto, por lo menos que sepáis qué pasó esto y cómo era esta persona. Con sus palabras me despido. Hasta la semana que viene. Un beso. Os quiere un nómada. Desde Chiapas, desde Oaxaca, desde San Luis Potosí, desde Jalisco, desde diferentes estados en donde nuestra madre tierra se ve asediada por estas grandes empresas. Esta es una enfermedad que está llegando a nuestros pueblos, en donde tranquilamente uno trabaja a su tierra, trabaja en sus comunidades, y poco a poco se van acercando estas empresas depredadoras que se llevan nuestra agua, que se llevan nuestros recursos naturales. Hermanos y hermanas, estamos aquí para decirle a estas empresas transnacionales, para decirle a estos malos gobiernos que están mal representando a los pueblos, que no vamos a permitir que esto siga pasando, que no vamos a permitir que la vida de nuestros hermanos y de nuestras hermanas siga en juego. Es necesario, como bien lo decía Mariano, que nos vayamos articulando, que vayamos trabajando juntos y juntas desde diferentes grupos, desde diferentes frentes, desde diferentes organizaciones, desde diferentes ideas, para poder construir esta gran articulación que detenga a este gran monstruo transnacional que viene avanzando sobre nuestros pueblos indígenas, que viene avanzando sobre nuestra cultura, que viene avanzando sobre nuestra identidad.